se me ha entrado por el alma una banda de palomas, me ha crecido y sale afuera un rosal lleno de rosas, una luna apacible se levanta. Al que a sus gustos la majestad de de la pureza, opone, Dios las maldiga, y cuanto hacerse quiera de las joyas de Dios, aro y pulsera, Dios las maldiga, untada las mejillas, frente y manos cubiertas de alfayalde, con la mano pintada, al justo acusan que de su amor infecundo se deshace. Dios la maldiga y a la ruin caterva de esclavas que el honor del hombre enerva. Dios la maldiga en los temblantes manos, los pedazos del pecho recogido. El justo irá, do, la piedad lo llame, o alguien lo quiera, o se vislumbre hundido. Dios las maldiga, Dios las maldiga. Yo he visto el pecho horrible como un cáncer animado. Sufre, que es bueno, y llora, amigo mío, llora muriendo en mis cansados brazos. Dios las perdone, no se ve en este lloro otro clavo en la cruz y otro astro de oro. Dentro de mí hay un león entrenado, de mi corazón he labrado sus riendas. Tú me la rompiste, como lo vi roto. Me pareció bien enfrenar la fiera. Antes, ¿cuál la llama que en la estera prende? Mi cólera ardía, lucía y se apaga, como el león generoso en la selva. La fiebre se enciende, lo ciega y se acarga. Pero ya no puedes, la rienda le he puesto, y al juicio he subido en el león a caballo. La furia del juicio es tenaz, ya no puedes, dentro de mí hay un león enfrenado. Elemental de la vida disuelta en 1. Gracias. algo inaudito. Nada más que eso. Si yo supiese, pudiese transformar todo lo que supiste del deseo.

tiene como fondo. Cuchillas que caen. Al nivel de la pieza, que inclusive no era mía. Si sé o no sé, me han editado mis poemas. Por las fallas del error, visto a través de su imaginación, trasplantada en mi cerebro. ¿Desde cuándo fui yo así? Si es que tuve un accidente. Nada debería cambiar. La fisionomía del ser, como algo ya digitado, sobrevive a la luz de la luna, como esa imagen en Israel, vista a través de los ojos críticos de algo soñado, jamás comprendido, su relación del pasado al presente. Nada era igual a cómo ha quedado. Nos guiamos por voces del espíritu que nos guía. Y si tú no lo sabes, iba directo al fin, a una arboleda que queda ahí. Thank you. que eso. Si yo supiese, pudiese. Todo lo que supiste, el deseo. Nadie más pudo convencer de qué manera. Cierto símbolo vital de algún espacio pasado por la conciencia ajena. ¿Qué es lo que hay que decir sobre el verdadero? Pertenece a otra naturaleza. Ella me dijo adiós, temblé una vez en la reja. brilla en el crisol. A mí denme el bosque eterno, eterno, cuando rompe en él el sol. Yo he visto el amor hecho tierra, hecho tierra, hecho tierra, barbullendo en la redoma. Prefiero estar en la sierra cuando vuela una paloma, paloma, paloma. Busca el obispo por España, pilares para su altar. En mi templo, en mi templo, en la montaña, en la montaña, el álamo es el pilar. La alfombra es puro leche, y los muros, abedul, abedul, abedul, y la luz viene del techo, del techo, del cielo azul, del cielo azul, del cielo azul. El obispo, por la noche, sale, sale. Despacio, a cantar, monta, callada, en su coche, que es la, la piña de un pinar. Las jacas de su carroza son dos pájaros azules, y canta el aire, y canta, y canta, y canta. Y el aire, el aire, el aire, cantan los abedules, abedules. Duermo en mi cama de roca, mi sueño dulce y profundo, rosa una abeja en mi boca, y crece en mi cuerpo, en mi cuerpo, el mundo. Yo visitaré anhelante los rincones donde a solas estuvimos yo y mi amante, retozando con las olas. Solo los dos estuvimos solos con la compañía de dos pájaros que vimos, pájaros que vimos, pájaros que vimos meterse en la grata umbría, después del calor al peso. Entramos por el camino, por el camino, y nos dábamos un beso, dábamos un beso, dábamos un beso. En cuanto sonaba un trino, volveré cual quien no existe al lago mudo y al agua. Clavaré la quilla triste, posaré el remo callado. Si ves un monte de pumas, es un monte, es un monte, es un abanico de colores. Mi verso es como puñal, que por el puñal echa el toro. Mi verso es un surtidor que da un agua de coral. Mi verso de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un cielo herido que en el monte busca amparo. Si quieren que dé, si quieren que dé, llevaré una memoria grande, llevaré, padre profundo, padre profundo, cabellera de plata, cabellera de plata. Si quieren, por gran gran favor, que llegue más, llevaré la copia que hizo el miel toro de la hermana que adoré, hermana que adoré. Si quieren que a la otra vida la lleve todo un tesoro, todo un tesoro, llevo la plata escondida que guardo en mi caja de oro. Quiero la razón para la contar este cuento. Una flor, la niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran delirio los ramos y las orlas de recedo y de jazmín la enterramos en una caja de seda, caja de seda. Ella dio al memoriado una almohadilla de olor. Él volvió, volvió casado.